Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo y tu palabra abierta. Confiamos plenamente en tu santa y sabia dirección, en tu Espíritu Santo y por Cristo Jesús oramos. Amén. Dice la Escritura que el pueblo fácilmente puede terminar pereciendo por falta de conocimiento. Eso sin duda alguno es algo que se demuestra a diestra y a siniestra, puesto que lamentablemente el mundo que nos rodea está llena de personas arrastradas por el maligno a la confusión y perdición por sobre todas las cosas. Me decía una persona en estos días, pastor, pero ¿por qué no hablamos sobre los musulmanes, los hindúes? Siempre se habla sobre el catolicismo y cosas así. Bueno, pues yo le decía, vivimos en una sociedad en donde estamos rodeados de miles y millones de personas engañadas en el catolicismo romano. Y aunque duele decirlo, hay que decirlo y señalarlo, no podemos nosotros callar teniendo la verdad sobre lo que es en verdad el oscuro camino en el que transitan millones de personas y entre los cuales muchos de ellos son nuestros propios seres queridos, personas a quienes decimos amar, con quienes celebramos cumpleaños, casamientos, con quienes de pronto comemos un asado, nos sentamos a compartir una tarde. Son personas que mueren y estarán en condenación. Nosotros conocemos la verdad, conocemos la Escritura. Ya muchos de nosotros, la gran mayoría, hemos entendido el Evangelio y somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y gracias a Dios, muchos y los hermanos nuestros han entendido esa verdad y han salido del catolicismo romano. Tenemos tantos testimonios de hermanos en ese sentido. Ahora, ¿por qué es importante que también la Iglesia del Señor sea de tanto en tanto instruido en conocer acerca de todo esto? Pues, hermanos, necesitamos en verdad por el hecho de que si hemos de hablar con las personas que se encuentran engañadas en tan grande error, pues tengamos argumentos con qué hablar a esas personas. Muchos creyentes no se interesan mucho en ese sentido. Es más, llega el momento y no sabe cómo hablar. Lo primero que surge en una conversación con una persona católica es María, ¿verdad? Lo primero. Es más, la pregunta en prioritaria es, pero ustedes no creen en María, ¿verdad? Eso es lo que más se escucha. Así que bueno, aparte de este espacio para poder conversar un poco sobre María, sobre todo la María que ellos conocen, ¿verdad? Que no es la María de la Biblia, eso siempre hay que tratar de aclarar. Es una María totalmente diferente. Hemos titulado este mensaje La Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué lo titulamos de esa manera? Porque en realidad, partiendo de allí, quiero ir desarrollando algunos aspectos de esta convicción de fe y señalar la verdad bíblica al respecto. Sería muy importante que de pronto pudiéramos tomar nota porque eso podría ayudar y mucho. Quiero decirles en particular a María que esto no es algo nuevo. La María que hoy conocemos y que, bueno, se ha vuelto un ídolo, una ídola, forma parte de ese sistema idolátrico. Bueno, pues es una María que, bueno, ya ustedes conocen comúnmente, es una dama que carga un niño y que tiene una corona. Esto no es algo nuevo. Si tan solamente nos remontáramos a las páginas de la historia, vamos a encontrarnos con un sinnúmero de recursos, de imágenes, fotografías, sobre esculturas, de tradiciones y culturas antiquísimas, que ya, claro está, en forma de otras deidades y nombres inclusive, ya estaban allí. Siempre estuvo en la mente cultural de este mundo idolátrico la mujer que carga un niño. Esto siempre ha sido así. Y también, bueno, el catolicismo romano lo ha abrazado, lo ha recibido. Yo quisiera justamente hablar sobre la Inmaculada, sobre este dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y es sorprendente que incluso muchos de los que profesan la fe católica y adoración, aunque ellos no lo llaman adoración, lo llaman comúnmente veneración, pero en la práctica, todo lo que hacen con María es en realidad una adoración. Sin embargo, desconocen, la gran mayoría de los católicos desconocen el origen de esa María, desconocen el mes incluso en el que se estableció el dogma de la Inmaculada Concepción de María. En los anales de la historia del catolicismo romano aparece justamente este dogma, y en la misma celebración católica fue declarado de que por gracia singular de Dios María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Ellos, según piensan, María habría sido concebida en el vientre de su madre sin el pecado original. Afirmación, claro, que no resiste ningún análisis bíblico. Según la Biblia, y si abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, el versículo 31 al 35, podemos leer que el único que fue concebido sin pecado fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca jamás hubo alguien que ha sido concebido sin pecado, excepto Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo llamado su nombre, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En relación a Jesús, la Biblia dice de que Él fue concebido de una manera sobrenatural, puesto que el Espíritu Santo de Dios vino sobre María, y por el poder de Dios que lo cubrió, ella concibió para desarrollar en su vientre al Señor Jesucristo. A ver, ustedes, sobre todo me imagino las hermanas, les ha de gustar mucho el... ¿conocen el Pio Nono? ¿Qué es el Pio Nono? Es una tortita redonda, normalmente cubierta de dulce de leche. ¿Conocen, verdad? El Pio Nono. Bueno, pues, ¿saben por qué se le llama a esa delicia Pio Nono? Porque, en principio, el corte que se le daba al Pio Nono, en realidad era algo muy parecido al sombrero que utilizaba un papa llamado Pío, Pío IX, de ahí viene Pío IX, es decir, él era conocido como el Papa Pío IX, porque era el Papa Pío IX, en vez de decir Papa Pío IX, se lo conocía como el Papa Pío IX. Entonces, pues, se le dio nombre a ese bocadillo, ¿verdad? Se le dio nombre de Pío IX. Bueno, pues, Pío IX, el 8 de diciembre del año 1854, en su bula Ineffabilis Deus, declaró lo siguiente, y voy a leer. Decía así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1954. Ese día y ese año, este Papa Pío IX, según él, bueno, pues apareció una nueva revelación. La revelación era que, bueno, pues, María también fue en realidad concebida sin pecado. Ella es inmaculada, nació sin pecado. Así que, como él mismo declaró en su bula, dijo que, ya que está revelada por Dios, debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Punto. Y desde el 8 de diciembre de 1854, imagínense, no hace demasiado tiempo atrás, se empezó a honrar y a adorar a lo que llaman la Virgen María como una mujer concebida absolutamente sin pecado. Es decir, lo que este Papa hizo fue poner al mismo nivel que Cristo a esta mujer, a María, diciendo de que tal cual Cristo nació sin pecado, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, pues también el primer paso que hicieron fue elevar el estatus de María al mismo nivel que Jesús, llamándolo una mujer que fue inmaculada en su propia concepción. Si fuera como lo dijo Pío IX, entonces, lamentablemente, tenemos que cerrar la Biblia y decir que la Biblia está completamente equivocado, porque el relato es claro, es preciso en la Escritura, de que María, la madre de Jesús, no fue una mujer que estaba libre de pecado. Ella misma se encargó de decirlo. Si nos vamos al libro de Lucas, una vez más, el capítulo 1, Lucas capítulo 1, el versículo 46, Lucas capítulo 1, el versículo 46 al 48, dice así. Voy a leer desde el versículo 45 hasta el versículo 48. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Es decir, ella misma engrandece en su alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu. Esta mujer llamada María, la madre de Jesús, la que cobijó en su vientre al Salvador, ella misma reconoce diciendo de que su alma encuentra regocijo en Dios. Y al hablar de Dios, lo llama mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La mujer llamada María, el de la Biblia, es una mujer tan piadosa, tan temerosa de Dios, que ante tan grande magnitud de gracia, ella no tiene otra que reconocer a Dios como su propio Salvador. Si ella en verdad hubiera nacido inmaculada de pecado, entonces no necesitaría de un Salvador. Entonces ella sería también una salvadora. No necesitaría de un Salvador. María fue una mujer judía, ella fue una mujer temerosa de Dios, pero también, como cualquiera de nosotros y como cualquier ser humano, necesitaba de un Salvador. Y por esa razón es que ella dice: Dios mi Salvador. Y sigue en el versículo 48 diciendo: porque ha mirado la bajeza de su sierva. La María de la Biblia es alguien que se considera muy humilde. Ella considera su bajeza en comparación a Dios. Hoy, lamentablemente, aún en el catolicismo romano, tantas personas elevan a las alturas a esta mujer, cuando en realidad esta mujer, sencilla y humildemente, reconocía ante Dios diciendo de que fue una mujer agraciada por Dios en ser vista en su propia bajeza personal. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Indudablemente que sí, fue una mujer bienaventurada en ese sentido. Claro, es un sofisma intentar siquiera creer o pensar ante la propia declaración de la afectada de que ella haya sido concebida sin pecado. Y dicho esto y viendo todo esto, entonces ese dogma establecido por Pío IX en realidad es un atentado directo a Dios y su palabra. Y además de esto, hasta atenta el propio intelecto humano, porque el afirmar que María en verdad nació inmaculada, consecuentemente va a ser necesario afirmar que también, claro, la madre de María también fue una mujer inmaculada, porque claro, si María nació sin pecado, necesitaría que también sus padres fueran sin pecados, y también sus abuelitos y sus tatarabuelitos, y así sucesivamente, pierde absolutamente algún valor de análisis, porque en realidad en sí es absurdo. Preguntémonos entonces, María, porque esto es también algo que afirman sobre esta mujer, que no solo fue inmaculada en su concepción, sino además fue una mujer sin pecado, y por ende también llegan a afirmar de que María permaneció siempre virgen. María sí, como ya hemos leído, era una mujer virgen y tuvo su vida marital con José ya después de haber nacido Jesús. Una vez que el nacimiento de Jesucristo se dio, ella hizo su vida completamente normal, como cualquiera, con su esposo, que de hecho ya tenía. Hay que entender de que en la cultura judía no necesariamente los esposos, desde el primer día en el que contraían nupcias, convivían juntos físicamente. No. En la cultura judía, los esposos normalmente contraían ese compromiso conyugal, que ya de por sí era considerado como un matrimonio, pero normalmente se tomaban cierto tiempo. Entre tanto, el esposo iba y preparaba todo lo que se requería para, bueno, el cuidado y la manutención de la esposa, y entre tanto la esposa también se preparaba. Finalmente celebraban una boda ya pública, y a partir de ese entonces tenían una convivencia física. Esto no sucedió con María, puesto que entre tanto ella se encontraba, la Biblia dice, desposada con José, su esposo, fue que se le sobrevino el anuncio de que ella fue la escogida por Dios para llevar en su vientre el desarrollo físico de Jesucristo en su forma humana. Así que, mirando en Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, allí podemos leer lo siguiente. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero, y esto es muy importante, cuando el ángel del Señor le anuncia a José los detalles de lo acontecido y de lo que Dios estaba llevando a cabo en su perfecto plan a través de María, y entendiendo José que el embarazo no era de un adulterio, entonces él la recibió en su casa, la cobijó, la recibió. Pero aclara la Escritura, no la conoció, es decir, no tuvo relación física con María hasta que, dice, dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que no es que María permaneció siempre virgen. María fue virgen cuando concibió y desarrolló dentro de su vientre al niño Jesús. Pero luego de que ella concibió y dio a luz, ella empezó a tener una vida normal de esposa con José, su marido. Así que el presentar la eterna virginidad de María es también una mentira que atenta la propia Escritura, la palabra de Dios. Y saben, claro, el origen de esta creencia de alguna manera se anida en las mentes afiebradas y diabólicas de la religión babilónica. Los babilonios, de hecho, y todas las culturas y los pueblos que adoraban a la reina del cielo, siempre pensaron que ésta se mantuvo eternamente virgen. Así que si esta María, que finalmente terminaría siendo un objeto de idolatría en el catolicismo romano, debía de cumplir todos los pormenores que desde hecho, desde en la antigüedad se venía arrastrando, pues debía de ser también considerada como alguien de perpetua virginidad, porque ella no es más que una proyección más de lo que desde siempre y desde los orígenes de Babilonia, que sucedió allá en Babel, donde de hecho se dio la primera gran confusión de lenguas, pues desde ese entonces esta mujer llamada Semiramis, en principio, y que pasó a llamarse de muchas otras formas, termina siendo la María adorada por el catolicismo romano. Ahora hay otra blasfemia más sobre María, y la blasfemia es que también la llaman María Madre de Dios. Durante la vida pública de Jesús, María jamás, jamás, ustedes agarren su Biblia, léanlo, jamás a María lo llamaron Madre de Dios, como lo reclama el catolicismo romano. No, nunca, jamás. Miremos lo que sí dice la Biblia en Juan capítulo 2, versículo 4. Juan capítulo 2, versículo 4. Y allí dice lo siguiente. Y Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, no ha venido mi hora. Por el contrario de lo que se piensa, en la Biblia no se le llama a María Madre de Dios. Y en este diálogo que se sucede en aquella boda de Caná, incluso cuando María se acerca a Jesús, él perdón, él se dirige a ella diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si miramos Juan capítulo 19, libro de Juan capítulo 19, el versículo 26, dice, cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos, y al discípulo a quien él amaba, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Esto es lo que encontramos en la Biblia, de la forma y la manera en que incluso Jesús se dirigía a María. Nunca encontrará usted en la Biblia que a María lo llamen Madre de Dios. En una ocasión justamente esa manía de la religión babilónica y que era muy parte de la cultura general de las sociedades de ese entonces, estaba Jesús en una ocasión y se acerca una mujer. El relato está en Lucas, vayamos allá. Lucas capítulo 11. Se acerca una mujer justamente y hace algo muy parecido a lo que hace el catolicismo romano. Si podemos decir, acá está el primer vestigio de alguien que, bueno, ya intenta ensalzar a María, pero veamos la respuesta de Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28 dice así. Mientras él decía estas cosas, está hablando de Jesús, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se dio ese hecho, esa realidad en el que bien pudo esta mujer pasar a intentar ante Jesús mismo dejar de manifiesto una exaltación para con María. Pero prontamente la intervención de Jesús se dio. Y esa intervención decía, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guarda. Ahora hay algo más que, claro, era necesario, si ya habían declarado a María como alguien que fue concebida sin pecado, es decir, inmaculada, entonces, si ella fue concebida sin pecado, si ella nació sin pecado, ella entonces era alguien inmortal, es decir, no podía morir, porque la paga del pecado es muerte, pero ella, como la elevaron a un nivel que no tenía, y la llamaron de inmaculada en su concepción, entonces, ¿qué hacer? Bueno, habría que declarar también de que María ascendió al cielo sin ver la muerte. Y claro, como toda mentira, solamente puede ser sustentada con otra mentira, y el dogma de la Inmaculada Concepción de María proclamada por el Papa Pío IX, entonces más tarde debía de ser también confirmada o dogmatizada la Asunción de María, la Asunción sin muerte al cielo de María. Esto lo hizo ya posteriormente otro papa, el Papa Pío XII. El Papa Pío XII, el primero de diciembre del año 1950, definió el dogma de la Asunción de María, y esto fue promulgado en la Constitución conocida como Manifestissimus Deus. Y decía así, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta madre y para gozo y alegría de toda la iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma definitiva revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios, no enseña tamaña declaración hecha por el Papa Pío XII. La Biblia no jamás dice de que María fue ascendida a los cielos sin ver la muerte. Por el contrario, allá en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, Hechos, capítulo 1, versículo 14, se la encuentra a María ¿en qué lugar? La última referencia que se tiene sobre María es orando con los hermanos. El versículo 14, Hechos 1, 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María no ascendió al cielo. El único que sí ascendió en forma gloriosa al cielo fue Jesucristo. Y ahí nomás, en el versículo 9 del mismo capítulo 1 de Hechos, encontramos esta verdad. Y habiendo dicho estas cosas, está hablando de Jesús, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Vemos reiteradamente cómo se intenta elevar a María a una posición que no corresponde. Y finalmente, claro, si María fue considerada como inmaculada en su concepción, también eternamente virgen, y que ascendió al cielo sin ver muerte, entonces en ella se concreta la plenitud de lo que la religión pretende: elevarla a un estatus de diosa y por ende intercesora para la salvación. El catolicismo romano enseña que María, después que fue ascendida a los cielos, según versa el dogma de Pío XII, ella se transformó en intercesora entre los pecadores y Jesús. De manera que si una persona desea ir a Jesús, primero debe acudir a la Madre, y ella intercede para que Jesús lo acepte, no por amor al pecador, sino por amor a su Madre. Esto no solo es falso, sino es una terrible blasfemia. Mientras el catolicismo insiste insolentemente que María es una intercesora, y no solo eso, sino que la han elevado a la estatura de corredentora, la Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice así: y en ningún otro hay salvación. Óigame, si usted ha sido enseñado hasta aquí y ha creído firmemente en su corazón esta mentira, porque es mentira, es un invento humano, vaya a la Biblia, a la palabra de Dios, y aquí dice, Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted en verdad piensa y quiere ser salvo, María no lo va a salvar. Es mentira. Es la mentira del diablo. Es una mentira diabólica, blasfema. Porque el único Redentor, el único Salvador, la única provisión de Dios para la salvación del hombre es Jesús. Es Cristo Jesús, el que vino y sufrió tamaña agresión a su propia vida, hasta morir en el madero de la cruz, cargando tus pecados y los míos. La propia María reconoció su bajeza. Reconoció a Dios como su Señor, no como su igual, sino como su Señor. Ella fue siempre una mujer que se reconoció a sí mismo como una sierva, a quien Dios usó para traer al Salvador al mundo. Ella fue alguien como cualquiera de nosotros, que creyó en Dios y en su propio Hijo para salvación. Por eso la Biblia señala con contundencia que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Y créame que esto es un asunto muy serio. Esto es algo demasiado serio que debe de quebrantarlo en su corazón y averígüelo. No se sienta sencillamente ofendido y enojado. Tráguese su ofensa o su enojo y vaya a investigar todas estas mentiras con el que siempre le han engañado. Investíguelo, se trata de su alma, se trata de su vida. Usted puede terminar muriendo mañana y terminar en el infierno. ¿No le parece necesario y justo que usted en verdad procure saber en lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra? ¿O usted sencillamente prefiere quedar con su tradición, con lo que le enseñó su papá, su mamá, su abuela y todos los demás? Es falso de toda falsedad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 agrega. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dicen: porque hay un solo Dios. Atienda bien. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, dice la Biblia. ¿Habla aquí de María? No. ¿Habla aquí de la iglesia? No. ¿Habla aquí del pastor? No. ¿Habla aquí del sacerdote? No. ¿Habla aquí del Papa? No. ¿De quién habla? De Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No se puede llegar a ser salvo si no es por medio de Jesucristo. Cualquier otro intermediador, cualquier otro intercesor, es falso de toda falsedad, es mentira. En los antiguos escritos llamados Las Glorias de María, del cura Alfonso María de Ligorio, fundador de los redentoristas, se enseña la herejía de que el pecador se encuentra con dos escaleras para subir al cielo. En una está Jesús y en la otra María. Cuando el pecador va por la escalera de Jesús, éste le diría que primero debe ir por la escalera de María. Y aquí voy a leerles un extracto justamente de esta blasfemia afirmada por el cura llamado Alfonso de Ligorio. Dice así: recurre a María porque ella intercederá por ti ante su Hijo, que ciertamente le oirá, y el Hijo intercederá ante el Padre, quien nada puede negar a su Hijo amado. Hijitos, esta es la escala de los pecadores. Esta es mi mayor confianza. Esta es toda la razón de mi esperanza. Esta es la escala de los pecadores, porque por ella suben de nuevo y a la alteza de la gracia divina. Esta es mi suprema confianza, esta es toda la razón de mi esperanza. Las glorias de María, página 59. Con esta enseñanza satánica, Jesús, bueno, pues no tiene ningún amor ni misericordia hacia los pecadores, sino más bien a la intercesión de su madre. Y el amor hacia ella es la que permite, bueno, pues, que no tenga remedio y tenga que pedirle al Padre que se salven. La Biblia no enseña eso. ¿Saben? Hay una gran distorsión que se ha creado en torno a María, que no tiene ningún sustento bíblico. Esas creencias promulgadas por hombres pecadores que se han arrogado ser representantes de Cristo en la iglesia, en la tierra, es un insulto al Señor de la Biblia. El único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y cualquiera que se ponga en su lugar se transforma literalmente en un anticristo, es decir, alguien que se opone a Cristo. Entonces, lo que encontramos ante esta realidad es una falsedad que conduce a millones de personas al infierno. Porque no hay dos escaleras. No existe, es una mentira. Es un invento de la mente de estas personas inicuas. No existe tal escalera, no existe tal intercesora, tal mediadora. El único intercesor en este momento, en este mundo, es el Espíritu Santo, quien es finalmente el que representa a Cristo y nos lleva a Cristo por medio de su palabra. María no es nuestra corredentora, ella no es nuestra cosalvadora ni intercesora. El único y suficiente Salvador es Jesucristo. La verdadera María, que aparece en las Escrituras, nos deja una trascendental enseñanza que desmorona toda esa doctrina sobre María. En Juan capítulo 2, y con esto terminamos, dice así, Juan capítulo 2, el versículo 4 al 5, leo. Juan capítulo 2, versículo 4 al 5, dice: Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Atiendan esto, haced todo lo que os dijere. Este es el consejo de María: haced todo lo que Jesús dice. Créame, y si no me crees a mí, vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Se trata de su alma, se trata de su destino eterno. Se trata de ser salvo o terminar en el infierno. Y si usted se queda tal cual está, creyendo que María en verdad es lo que dicen que es, y no lo que la Biblia dice, créame, terminará en condenación. María fue una mujer trascendental para la historia de la humanidad. Fue una mujer humilde, sencilla, temerosa de Dios, que fue agraciada para concebir en su vientre al Salvador. Empezando por ella, que depositó su fe en ese Salvador para ser salva, nosotros también llegamos a tal salvación por medio de Jesucristo. Así que si usted se encuentra con alguien así, tenga misericordia y compasión, ore al Señor y procure en lo posible llevar a la persona a la Biblia, a la palabra de Dios, a lo que en verdad La Biblia enseña sobre María y sobre todas las cosas, sobre el Salvador, sobre Jesucristo, porque finalmente en Él se encuentra la gracia que permite la salvación del hombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.